platicando. Es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Esta es la tercera temporada. Nuestro power está puesto acá. Con un estilo más inconfundible, te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution y la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. La radio online, la que vos ya elegiste, la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution que la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team, lo llevamos en el alma. Revolución Team, les hacemos compañía hasta pasada las 5 de la tarde. Aquí te saluda Lobby, del otro lado, ¿quién está? ¿Cómo andás? Hola, hola, hola, familia revolucionaria, ¿cómo andás, Luke? Todo aquel. No sabe, impresionante, con un día lluvioso acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, para quedarse en casa. Acá te quedas en casa, digamos. Nos quedamos todos en casa, en la mayor parte del país está lloviendo. Hay nubes feas. Hay granizo, aquí en Córdoba está cayendo granizo. Ahora será una lluvia fuerte, torrencial. Por favor, qué otra cosa tenés que hacer que quedarte ahí, del otro lado, escuchando Revolución Team, para pasar un buen viaje, ¿eh? Bien arriba y arrancamos con una música impresionante de Ainsol, Lucky Lucky. Totalmente, ahí estamos con toda la música bien, pero bien arriba. Y esta mezcla que hicimos de Bárbara Team 2011 es muy, pero muy interesante. Y ahora estamos escuchando Tambiónica también. Sí, muy buen tema, éxito de Tambiónica, ella. Sí, totalmente, ella tiene un look, me encanta. ¿Puedo cantar ahora o no? No maté a los chicos, no empezamos matando a los chicos. No, lo dejamos. Bueno, hoy tenemos un programa re interesante. Vos sabés que estamos inaugurando secciones nuevas. Empezamos con secciones nuevas. Sí, tenemos secciones nuevas, en un ratito que se queden todos del otro lado, porque vamos a empezar a recorrer en forma musical los distintos programas que a los adolescentes nos han llamado la atención. Qué bueno. ¿Cómo se llamaría la sección? No sé, ya le vamos a buscar un nombre, pero si alguien nos quiere decir, claro, que pueda tirar nombres para esta nueva sección, que lo diga. Pero pongan nombres, chicos, ¿cómo se puede? ¿Cómo se podrían llamar la sección nueva? Claro, tenemos las secciones, después los nombres las tenemos que cantar. Es mucho trabajo, ¿eh? Así que en un ratito. Sí, la verdad es que sí, un poquito medio complicado. No es complicado, así que lo dejamos para otro momento. En un rato vamos a estar con esto, así que se queden del otro lado. Hoy tenemos Floricienta. Hoy vamos a repasar Floricienta en forma musical, un bloquecito todo de Floricienta. Se va a tratar todo exclusivamente de Floricienta. Floricienta, un bloquecito, un mini especial de Floricienta. Y después van a venir seguramente casi. ¿qué más? ¿Te acuerdas? Chiquititas consentidos, ¿te acordás de consentidos? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Pasar por todas esas canciones, así que se queden todos. Patito Feo también. Patito Feo, todo hasta diciembre tenemos un montón de programas para recorrer. Así que se queden, por favor. Todavía nos quedan los especiales de. Este domingo no, pero el próximo domingo 28 vamos a estar con el especial de Dulce Amor finalmente. Vamos a hacer el especial de Dulce Amor finalmente. Finalmente está llegando el especial de Dulce Amor con todas las canciones de la noche. Y tenemos una consigna para el Sí, la consigna es: ¿qué frases, consejos o palabras son clásicos de tu mamá? Esas frases, viste que hay frases que te dice tu mamá y que son ya frases universales. Claro, sí, son típicas, son frases típicas. Son típicas, nos identifican a todos los chicos, adolescentes y adultos también, ¿por qué no? Han de estudiar es una. Por ejemplo, acá los chicos nos empezaban a decir algo hace un ratito, por ejemplo, venir Teenagers, sí, los chicos de España nos decían, por ejemplo, mi madre siempre dice que sea lo que tú quieras ser, qué lindo, ¿no? Linda frase, qué linda frase, venir Teenagers. Claro, a mí me decían, bajar las patas de arriba de la mesa, mamá. Sí, era medio rebelde vos. Era más rebelde lo mío. Pero les proponemos eso a los chicos, que nos digan qué frases, palabras dan a sus mamis. Bueno, este domingo se viene el Día de las Madres, ¿eh? Obviamente, 21 de octubre, tercer domingo de octubre, se viene el Día de Nuestras Madres. Exactamente, así que no vamos a estar al aire, pero igualmente hoy queremos que todos esos hijos amorosos le hagan su homenaje a sus madres y también puedan pedirte Obviamente, y nosotros obviamente no vamos a estar, digamos, el domingo, porque tenemos que estar con nuestra mamita, dijera Augusto. Claro, totalmente, nuestra mamita. Hablando de Augusto y hablando de graduados, hoy comenzamos también con la música de graduados. Nos pedimos, vamos todavía. Nos vamos renovando y tenemos también algo de graduados para empezar a compartir toda la música. Y algo más, a ver, contame, dale. Porque ahorita, como nos está escuchando. Sí, Gabriel, no sé por dónde ando hoy, chicos, no tenemos compañía femenina. Hizo la presentación y se fue corriendo. Se fue. Ahora ya vamos a estar buscando. Bueno, hoy también vamos a tener todos los graduados. Vamos a estar con toda la info de los programas que les gustan. Se vienen los finales de Dulce Amor y graduados estos dos meses. Se vienen con qué todo. Bueno que está graduado. Se viene hoy un capítulo impresionante. Impresionante, la verdad. Por supuesto, así que se queden todos ahí prendidos. Ya Cami está pidiendo temas. Sí. Cami, déjame mandarle un saludo que me dijo hoy ya en el colegio, desde las 7:30 de la mañana que entramos, me dice, hoy mandame un saludo, por favor, Linares. Así que un saludo grande para Rodrigo Tula, que me está escuchando, compañero mío del colegio. Ah, pero un saludo, Rodrigo. ¿Tiene sus amigos que vienen a escucharlo acá? ¿A usted les parece bonito esto? No me parece, parece bonito, simplemente quiero saludarlo, porque si no después el lunes me va a matar. Le mandamos un saludo, si no lo golpean después, viene con todo el ojo morado, Lucas, es terrible. Pero, sí. Terrible. Bueno, las vías de comunicación, a través de Twitter, @revolucionteam, ¿dónde más, Lucas? A través de Facebook, www.facebook.com/revolucionteamoficial, y ahí nos buscás, poné me gusta y formás parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más. Y ahí pueden dejar, hoy todo en su muro, todo ahí pueden dejar los mensajes y lo estamos leyendo en un rato. Obviamente. Después nos podés comunicar con nosotros en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com. Dejás tu mensaje en el chat y te lo leemos acá en vivo. Todo bien, muy bien. Todo de Cris.net también está. No nos olvidemos. No nos olvidemos los chicos de Todo Cris, a quien le mandamos un saludo. Sí, totalmente. Y se pueden meter ahí, pueden chatear, pueden escuchar la radio y además pueden participar también leyendo sus tweets. Los tweets que están escribiendo en este momento, todos los chicos los pueden leer ahí ya, en este momento. Y después el programa queda grabado, queda colgadito, bien subidito ahí en todo. Colgadito, subidito, chiquitito, algún problema. De miniaturas. Con las miniaturas. Sí. Ah, bien, interesante. Vamos a empezar con la música ya Vamos, porque ya estamos directamente. delirando Sí, porque esto ya no tiene vuelta, no tiene vuelta. ya. Somos así, chicos, perdón, sepan discúlpanos. Ya nos conoces en todo un año, 3 años, ya somos así. Sí, totalmente. Olvídate, esto es así. Bueno, vamos a empezar con toda la música y tiene que ver con algo de Dulce Amor. Y en un ratito que se queden todos ahí porque vamos a compartir algo de la música de Teen Angels 2002, el último show en Córdoba. Sí, el último show del cual estuve presente. Ahí estuviste vos y vamos a estar reviviendo un tema de Teen Angels ahí en el Orfeo. En vivo desde el Orfeo, sí señor. De todo tenemos acá en Revolución Teen y en un rato el bloque de Floricienta, todo Floricienta. Todo, un bloque especial dedicado íntegramente a Floricienta. Sí, esos programas que han pasado por nuestro corazón. Y por Vamos, nuestras vidas. por nuestras vidas, por supuesto. Vamos a ver que se copen los chicos. ¿Cuáles son las frases de las madres, de sus madres, que son clásicas ya, A mí me Las decían. clásicas de la madre, vamos chicos, a Sí. responder. Venía a comer, estás muy flaquito, me A decían. estudiar. Y comía todo. A estudiar también, nos decían de todo. Queremos más frases, más frases. Vamos entonces con la música, Vámonos. Lucas. Sí, vamos con la música. Vamos con algo de Tía, nos ponemos románticos. Tiene que ver con el soundtrack de Dulce Amor y va a estar presente en el, obviamente, en el especial de Dulce Pese Amor. obviamente como primera plana, va a Obvio. estar ahí nomás, primero, antes que nadie. Totalmente. Está sonando entonces Me Perdí de Tian. Vamos. Ah, no, antes quiero una Ah. cosita rápida. Quiero tu Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Lucas Muy L05. bien, arroba Lucas05, entonces tu Twitter para que los chicos lo puedan seguir ahí a Lucas L, vamos. Perfecto, ahí está. Bien, vamos a empezar a tirar ahí los tweets para que nos sigan a nosotros también. Para que nos comuniquemos con los fanáticos de Revolución Team, diríamos así. Totalmente, estamos más cerca, cada vez más cerca. Estamos cerca, chicos, Obvio. Vamos entonces con más música, Me Perdí, suena de piano, nos ponemos románticos y después algo de Vamos, tiempo. José. Sí, vamos. No puedo elegir borrar las heridas y regresar hacia ti. Me Tu cielo y tú te fuiste, caí en el abismo de la soledad. Juraste amarme y te rendiste, y hoy duele sentir que ya no tengo alas sin ti. Tiempo no da marcha atrás, ni hará que vuelvas hacia mí. Sin tu luz ya no sé dónde ir. Ya no puedo elegir borrar las heridas y regresar hacia ti. Me perdí con cada beso que me diste. Que de tu cielo y tú te fuiste, caí en el abismo de la soledad. Juraste amarme y te rendiste, y hoy duele sentir que ya no tengo alas. lleva y que tiene lo que quiero yo. Oh, oh, oh, oh, oh. Todo puede ser mejor. Hay un camino donde brilla el sol en otro lugar. Hoy yo le hago caso a mi imaginación. Creo que todo tiene solución. Hoy vuelvo a empezar. Tú lo que quieras, lo que esperas llega en forma de amor. Tú lo que quieras, lo que sueñas, lo que arreglas llega en forma de amor. Fala com vocês, é Gustavo Lima. Eu também estou aqui na Via Web Rádio, a número 1 da web. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Se você me olhar, vou querer. Suena balada boa, que lindo, lindo tema. Que lindo, a ver. Bien brasilero y tenemos mucho power hoy día en la radio Revolución Team. Tenemos mucho power. Sí, totalmente. Creemos que sea un día de fiesta, día viernes. Además hace mucho que no nos vemos. Es verdad. Una semana, ya pasó, estamos con toda la fuerza cada vez que venimos. Cada vez que nos demoramos mucho tiempo en salir, volvemos con todas las pilas renovadas. Por supuesto, vamos a seguir así. Una vez por semana creo que está bien, nos está gustando una vez por semana. Sí, no, y estamos medio vagos, estamos viejos, chicos. Estamos viejos, es así. Bueno, ahí pasamos un poquito de todo. Teníamos este Llega en Forma de Amor, primero un piano muy lindo, de Mickey Finn Flat, hermoso. Y después la versión en estudios, pegaditos. Bueno, y con todo, obviamente, con obvio, todo. Obvio, obvio, es así. Bueno, tenemos mensajitos, tengo mensajes. Hay mensajes. ¿Hay alguien que responde la consigna? No estoy viendo eso. Estoy viendo que hay saludos, digamos. Perfecto, a ver, ¿qué nos dice? Por ejemplo, acá Natalia nos dice: hace tiempo que no escucho Llega en Forma de Amor. Gracias por pasarla, chico. No, es un placer pasarla para vos, Natalia. Un beso grande. Después Pame nos dice: chicos, si se quieren levantar de buen humor y tener un día lindo, escuchen la canción Llega en Forma de Amor. No sé qué tiene, a mí personalmente me da energía. A nosotros también. Latinos, viste que son hiteros, me encanta. Por eso lo mandamos acá. Vamos, bien. Después está Rocío que nos dice: hola, acá desde Coronel Suárez, estamos escuchando la radio desde la compu. Besos, un beso grande, Rocío. Es muy grande. Sí, se pueden descargar la aplicación también, radio para el celular, para que nos escuchen desde el celular. No pueden escuchar desde el celular, se ponen auriculares, van en el colectivo y nos escuchan simplemente. Claro. Somos grosos. Después está Natalia que nos pregunta qué pasó con el padre de la China Suárez. Bueno, eso es lo que estábamos comentando con Luke fuera del aire. Lamentablemente el padre de la China Suárez falleció. Lo damos así como una noticia fuerte, digamos, para todos los fans de China Suárez, para todos los que la hemos conocido. Es una noticia bastante fuerte. No sé vos qué opinás, Luke. Sí, por supuesto. Es muy, pero muy fuerte esto. Y sus amigos, sus ex compañeros de Casi Ángeles, le han estado dando su apoyo a través de Twitter. Y bueno, ella misma también, a través de esta red social, se pudo expresar, ¿no? Es así. Así que bueno, le mandamos un saludo muy pero muy grande y le mandamos nuestro sentido pésame a China Suárez, nuestras condolencias. Así que bueno, si estabas medio desconectado, te acabas de enterar de esto aquí en la radio. Una lástima, sí, un besito muy grande para la China. Obvio, de acá de Revolución Team, nuestro más sentido pésame para la China Suárez, por supuesto. Después tengo más mensaje, Luke. Marianela Sbrum, que es la chica con la que entrevistamos el otro día, que estaba en el Orfeo, nos dice: presente, escuchando la radio como siempre, chicos. Bien, así me gusta, Marianela. Así me gusta. Eso, esa es la idea. Y después a ver más, sigo más, viendo. Queremos más, quiero queremos, más. Queremos más, querés más mensaje, querés más mensaje. Después tenemos a Benit Teenangel, dice: adoro Llega en Forma de Amor, es allí va el tema, dice Benit Teenangel. Muy bien, me encanta. Natalia y Leticia que están bailando como locas. Gustavo Lima y Balada Boa están checherere, cheche, están como locas. Bueno, nosotros también estamos como locos acá bailando solos, eso sí, porque no tenemos. Sí, no tenemos compañera femenina, no, no hay un vacío, quiero que sepan. Es así, pero bueno. Natalia que lo pide, nos pide el tema loco. Loco también, bueno, un ratito vamos con loco. Y se viene el tema del Gran Rex. Muy lindo. Bueno, acá también nos están contestando la consigna del día de hoy. ¿Qué frases, consejos o palabras son las clásicas de tu mamá? ¿Viste que hay frases que, y además que identifican a casi todas las madres? Claro, le identifican a todas, son tal para cual todas las madres. Exactamente, por ejemplo, acá nos dice Exiomix una frase que siempre le dice a su madre: dormiste temprano. O anda a hacer la tarea. Ese anda a hacer la tarea, viste, cuando uno está con la televisión, con los jueguitos, con la compu. Anda a hacer la con las compu, yo siempre con la computadora. Claro. Anda a estudiar que tenés pruebas. Pero por supuesto, obvio. Así que bueno, le mandamos un besito muy grande también a Leticia Amor, que dice eso que le encanta Llega en Forma de Amor, este tema bien, pero bien arriba. Camifort le encantaba la versión que pasábamos de Llega en Forma de Amor también. Y bueno, queremos saber qué palabras, qué otras frases te dice tu mamá. ¿Tienes algunas otras que tengo por ahí? Primero que me es más tierna, digamos, mi mamá, porque me viene, me despierta tranquila, me dice: dale, que tenía que ir al colegio, siempre con esa ternura que la caracteriza a mi mamá, digamos. Me viene, me despierta, mi pieza, todo tranquilo, y uno se va al colegio, bueno, no contento, porque nunca voy contento al colegio, pero es tranquilo con toda la paz, porque hay madre, viste, que dice: dale, despertate, andate al colegio. No, esta mi mamá es tranquila, dale, despertate, dale. Así que bueno, eso es lo que yo siempre le voy a agradecer a mi vieja, digamos, diríamos algo así. Le mandamos un besito, ¿cómo se llama? Nancy se llama. Después de poder repetir rápido. Ando por acá, estoy por acá. Sí. Te acabo de escuchar entonces, por eso lo dije. Seguro, me escucho en vivo, me escucho en vivo y en directo. Perfecto. Queremos saber qué frases te dice tu mamá por ahí cuando y vos, te Lu. Y mira, vos, cuando Lu. Me despierta también con mucho amor, yo le tengo dicho. Despertando con amor, con cariño, porque me despierto de mal humor, ¿viste? Sí, es que eso pasa. Claro, pasa. Entonces me despierta con mucho amor y cariño, pero en andar a hacer la tarea, en andar a estudiar es típico, continua. Volvé temprano y vuelvo 3-4 horas después. Cuando me llama por celular, no, lo tengo apagado, no contesto por ahí. O sea, empiezan a poner el ojo y dicen, hoy no lo tiene prendido este chico, que es bárbaro, siempre lo mismo. Es típico, eso sí. Y decime, ¿cómo se llama tu mamita, dijera? Para Nora, con el beso para este beso grande a Nora, la madre de Luke. Cuídelo, Nora. Luke, este es tremendo. Tremendo, soy tremendo, pero soy un lingote de oro. Sí, eso sí. Una perla que anda por ahí. Una perlita, un diamante en bruto. O un bruto diamante. Bueno. Un bruto. Es así. Romina Vanessa Velázquez desde Santa Fe nos está escuchando en Facebook y nos deja su mensajito también, así que le mandamos un beso. Grande. Estamos escuchando Graduado, la cortina de Graduado. La cortina principal de Graduado, de tan biónica. Exactamente. ¿Y por qué? Porque tenemos data, se viene el final de Graduado, quedan 2 meses. Fin de diciembre está terminando Graduados. Yo pensé que escuché por ahí que la iban a estirar hasta febrero, o ese Dulce Amor. Ese es Dulce Amor. Dulce Amor podría ir hasta febrero. Igualmente no está confirmado todavía. Ah, bien, bien. Sí, y los chicos de graduados ya tienen compromisos para el verano. Por ejemplo, claro. El Cidupla ya se quiere ir de vacaciones en enero. Así que... Por ejemplo, Gastón Sofriti, que va a estar acá en Carlos Paz trabajando con Nazarena Vélez en una comedia. También lo tenemos a Gastón, que la verdad le está pasando muy, pero muy bien en este momento. Chaboncito. El chaboncito le está pasando bomba. Así que un gran abrazo para Gastón, que algún día nos va a escuchar. No escucho, sí. O si no, voy a ir a Carlos Pay y lo voy a entrevistar yo. Dale, ahí está. En enero quiero la nota. Para el año que viene, Revolución 2013, tener la nota de Gastón. Revolución 2013, ahí tenemos la nota de Gastón. Bueno, y tenemos algunos adelantos. ¿Qué va a pasar en estos 2 meses que quedan? Le queda muy poco a nuestra querida Isabel Macedo, a Patricia, le queda muy poco. Se le va a caer la careta, se va a descubrir quién es Patricia, ¿verdad? Que es Mina. Mena Benítez. La gordita. Mena Benítez. La gordita agradable. Gorda agradable. Gordita agradable, sí. Así que ahora en noviembre se está por descubrir eso. Se viene un casamiento, Marito. Se casa al fin. No, se casa. Después de tanto tiempo, al fin, esta pareja va a dar su fruto. Se casa finalmente Marito. Vimos unos avances que ya le declara su amor. Así que sí, ya estuvimos viendo que al final, y te cuentas, Violeta Urtiberia, más conocida como Gaby Goxer, al fin reconoce que está enamorada de Marito. Exactamente, así que se viene un casamiento judío. Va a estar impresionante. Y el amor entre... Sí, se viene. Nuestro querido Andy Goxer también puede finalmente comenzar a vivir su amor con Loli. Ahí está, vamos todavía. Sí, viene con todo Dulce Amor. Así que la vamos a pasar bien. Y te digo algo, esta semana Graduado, aparte de hoy que se viene un capítulo impresionante, 22 horas por Telefe. Estos días, el miércoles, el jueves, estuvo medio triste Graduado. Sí, con Tuca. Con Tuca y Betty. Tuca y Betty, sí. Estuvo medio triste ahí. Sí. Totalmente estuvo muy triste, pero bueno, es hora de que Tuca crezca. Vamos. Es hora de que madure, va, Tuca, y empiece a aceptar la edad que tiene. Lo bancamos desde Revolución Team. A Tuca. Y han salido también, ya que estamos con la onda graduada, han salido la remera de la Tuca. También de Tuca la remera, los 2 y 10 de graduados, así que sí, que obviamente ya vamos a estar pasando la música aquí en Revolución Team. Ahora, por eso estamos hablando de graduados, porque ahora mismo comenzamos a compartir la música de graduados acá en Revolución Team, y este tema lo cantaba allá nuestra amiga Isabel Maceo hace algunos capítulos, nada más, en la fiesta de 15 de Loli. La fiesta de los 15 de Loli. Exacto, en ese caso como Jimena. obviamente, como la gordita agradable, dijeron. Un eclipse total del corazón, cantaba nuestra querida amiga. Corazón. Sí, sí, ya con el inglés ya estamos un poco complicados, pero eclipse. Por eso, te digo eso nomás. Heart. Bueno, vamos a compartir este tema de graduados y después vamos a ver si podemos meter el de la pichila. ¿Se puede? Sí, por favor, metamos de la pichila, que la verdad ahora se vino la nueva versión de la pichila, que es norteño. Norteño, vamos a ir recordando desde el primero, Desde el primero y este es el coso del dance. Del primero, después se viene el 2.0, después el vuela vuela y después el norteño. Se viene con todo la pichila acá en graduados. Vamos a comenzar con esto, que es Eclipse Total del Corazón. Después este temita de la pichila y después se viene el bloque de Floricienta. Así. Y ya estamos ahí con Floricienta, cara a cara, digamos. Se viene el Floricienta bloque especial acá en Revolución Team. Antes, un mensajito, me encanta esto, me encantó esto. Mi mamá dice siempre, otra vez que tengo que llevar a ver, vamos a las porquerías esas ahí, vamos a arreglarla por los teenagers, le dice. Ahora no lo va a decir nunca más, dice. No, ahora no lo va a decir más, ahora está llorando la hija pobre, ¿cómo va a decir eso la madre? Por eso no entienden, los traten de loco a todos los teenáticos, yo creo. No nos entienden, no nos entienden nuestras madres. Y también queremos saber, en este Día de la Madre, ¿qué, tu mamá, qué gustos comparten con ella? Porque mi mamá, por ejemplo, le gusta, por ejemplo, a mi mamá le gusta Kinder Shocks, igual que a mí. Somos dos locos, así que... No, en ese caso con mi mamá no comparto. El único loquito de Teenage, el único loquito por Lali soy yo. Sos vos. Bueno, pero algo tienen que compartir, algún gusto. ¿Es un gusto de helado, un gusto de una película, algo? Sí, un gusto compartimos, que ponele a ella, le gustan mucho las películas de Francella. Y a mí también me encanta la película Francella, siempre vemos Casado con Hijo y en eso compartimos, la verdad. Ahí está. Después compartimos que a ella le encanta, a pesar de mi edad, de ser un grandote pavo, me encanta Tommy Jerry. Perfecto. Y ella también. Me encanta, viste que había cosas en común con mi mamá y seguro los chicos del otro lado también tienen cosas en común. Así que queremos saber las frases, por un lado, ¿qué frases le dicen a tu mamá, por favor? ¿Y qué cosas? De estudiar, levantarte temprano, vení, dale que ya es hora de ir al colegio. Claro, totalmente, cuidate, esa chica no es buena para vos. No, en ese caso nunca me dijo, ¿no? No, bueno, ya está. Vamos a compartir la música mientras los chicos allí en @revolucionteam y en nuestro Facebook nos tiran. En Facebook, Revolución Team Oficial, pone me gusta y ahí nos contas. Totalmente, vamos a compartir las canciones de graduados, Eclipse Total del Corazón, la pichina, y después se viene el bloque de Floricienta. Vamos todavía. Dale, vamos. Vamos, vamos. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around, every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Bright eyes, every now and then I fall apart. Bright eyes, every now and then I fall apart. And I need your love tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. I don't know what to do, I'm always in the dark. Give it all the fire. I really need you tonight. La pichila hay que chupar, un chico se puede, que no chupare. Ah, tenés un aliento a pantera horrible. Y vos un olor a pizza tenés. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook buscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Se apagó el fuego y con el viento hizo callar a nuestra voz. Fueron volando nuestros anhelos, se hicieron parte del recuerdo que quedó. No, pero he guardado cada momento en mi baúl de sueños, tiene su lugar. ¿Cómo olvidarte y no extrañarte si lo mejor de mi vida se va? Tengo tu historia grabada en mi piel, el juramento que hicimos ayer. En mi camino tu huella será mi referente, algo que no puedo olvidar. Horas, y a pesar de la distancia, éramos dos. ¿Cómo olvidarte y no extrañarte si con tu adiós todo el tiempo paró? Tengo tu historia grabada en mi piel, el juramento que hicimos ayer. En mi camino tu huella será mi referente, algo que no puedo olvidar. De a poquito vamos a ir metiendo todas las canciones. Un genio, Fabián Manu. Muy buenas canciones tiene Fabián Manu, la verdad. Y la verdad es que se hizo muy conocido ahora con las giras de Teenagers. Obviamente, y yo, digamos que lo pude ver ahí. Todo me contestó en el Twitter. Le puse muy buen show, diste como telonero. Todo y me pone gracias, Luca. Me contestó en el Twitter. Muy buena, buena onda. Sí, es verdad. Muy buena onda. Contesta así siempre que puede contestar. Bueno. Obviamente, canciones que son espectaculares, la canción. Te pido perdón, es genial. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te cuento, ayer, vos sabés que Casi Normales está presentando nuevamente la obra más premiada del año. Sí, sí, sí, y Lali estuvo presente. Lali estuvo presente, María del Cerro también, Mica Vázquez, y se asumieron como Casi Normales. Claro, sí, es verdad, Casi Normal. Y la verdad que estaba viendo ahí en el Twitter de Lali que fue y le encantó la obra, al parecer, le encantó la obra. Totalmente, y Pablo Martínez también fue. ¿Hace cuánto no aparece en tele, Pablo? Tiene que volver. Sí, la verdad que sí, tiene que volver a la actuación. Exacto. La verdad. Exacto, sí, sí. Tiene que volver a la tele. Así que bueno, Casi Normales se está presentando de miércoles a sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 20. En el Teatro del Nacional. Exactamente, y este 21 de octubre tienen 2x1 para madres e hijos. Buenísimo. Ahí está. Ahí está buenísimo. Sí, sí, una oportunidad única que pueden aprovechar las madres, los hijos llevar a sus madres. Totalmente. A ver la obra. Y una obra de calidad, Bueno, sí, se viene, está llegando el bloque de Floricienta, me encanta empezar está a hacer ahí. Esto. Sí, está ahí en la puerta, Floricienta, está ahí, lo tenemos casi cerca, digamos. Me encanta empezar con estos mini especiales acá en la radio. Vamos a hacer de todos programas infantiles y adolescentes. ¿Te acordás de alguno? ¿Te acordás así que hayan pasado? Además de los de Chiquititas... ¿Qué más? De Casi Ángeles, Floricienta, Patito sí. Feo, Consentido. ¡Ah! Consentido. Me trae para un disco rayado. Consentido. Después, bueno, no me acuerdo. B y B fue una época también de Cris Morena. B, Cris. Amor mío. ¿Qué más? Tenemos el refugio, teníamos en Canal 13. Sí, High School Musical, pero High no era School. Un coso, pero era... Sí, sí, fue la película acá en Argentina, sí, y bueno, Argentina. También las películas, claro, de afuera. Bueno, tenemos varias, muchas, y vamos a recorrerlas todas acá. Jugate conmigo. Y musicalmente, jugate conmigo, todo, sí. Musicalmente. Vamos a recordar acá musicalmente, como solamente Revolución Teen te la trae a vos. Super Torpe, también todo va a estar acá, todo. Y empezamos con Super Torpe, me lo olvidaba, Super Torpe. Te olvidas, Super Torpe, por favor, no. Ahora muy pronto se viene la tercera temporada de Super Torpe. Muy pronto, esperemos que sea así, ¿eh? Porque está medio retrasado el tema de las grabaciones, así que vamos a ver cuándo. Violeta y otra. Violeta actualmente lo están pasando en Canal 3 y viene a la mañana. Ya lo pasaron a la mañana. Bueno. Es así. Bueno, vamos a empezar con este bloquecito, que no sabemos cómo se llama. Si quieren Alma Pirata, nos dice Benitín en Jet. Alma Pirata. También va a tener todos sus homenajes, van a tenerlos todos acá, ¿eh? Sí. Alma Pirata, me estaba olvidando Alma Pirata, sí. Totalmente. Así que bueno, que se queden ahí del otro lado. Casi Ángeles, no puede faltar. Obviamente, el principal es la base de la radio esta, digamos, de Revolución Team. Es así, totalmente. Bueno, vamos a comenzar con este especial, bloquecito especial. Y te puedo leer los mensajes antes que contestaron los chicos de la madre. Qué frase típica de la madre, recuerden ellos, tienen nuestras madres. Por ejemplo, a ver, acá que estoy viendo que se me actualiza el chat. Por ejemplo, Candelaria nos dice una frase de mi mamá: llama a tu papá. Llama a tu papá, muy bien, sí, es verdad. Y papá siempre cuando uno lo llama es porque hay lío. Marianela que nos dice, es verdad, mi mamá también me dijo eso de los teen que hablábamos anteriormente, que no, esa porquería, digamos. Viste, claro, a uno le gustan todas esas cosas y dice, ¿qué es esa? Porque esa música, ¿qué música están haciendo esos chicos? Claro, ¿quién? Pero uno es así, uno fanático, un tinático es así. A muerte lo va a seguir. Pero con cualquier cosa, las madres son así. Son tremendas las madres. Después tengo a Natalia que nos dice, ¿pueden repetir cómo se llama la aplicación del móvil para escuchar la radio? La pueden bajar desde iTunes, ahí está la aplicación para bajarla, en Listen 2 My Radio, para poder escuchar todas las radios de Listen 2, Ahí está. Después Pame, una frase de la madre que recuerda es Pame, arriba, Pame, vamos. Esas son las frases que mi mamá siempre la caracterizó, ¿no? Dice. Además que es un vamos que no termina nunca, porque nunca se levanta uno. Sí, es verdad. Uno tiene sueño y él vamos, se repite, vamos. Claro, Abril nos cuenta una anécdota que nos dice, ayer fui a bailar y vi el restaurante donde se grabó el videoclip de Flores Amarillas. Obvio que me saqué una foto. Obviamente, y además hace poquito, este año, hicieron un pack de fotos para Lali, ¿te acordás que salió? Sí, ¿no? Qué peso de foto. Bueno. Totalmente. Acá Supi nos dice, hola Supi, ¿cómo andó? Otro compañero mío que está escuchando la radio, aparte de Rodrigo, a quien le mando un beso grande y abrazo, amigazo. Dice, frase de mi mamá, levantate, ya son las 3 de la tarde. Se levanta tarde, ¿no? No, pero es que vamos, el colegio nos cansa. Está bien. Así que Flor de siesta se pega mi amigo Supi acá. Sí, la verdad que sí. Le mandamos un abrazo muy grande y bueno, tratemos. ¿Grande Supi? Claro, que se levante más temprano la próxima, Sí, más temprano de los que nos levantamos para ir al colegio, no creo. Claro. Bueno, vamos a compartir ahora sí este bloquecito especial. Cami Ford dice, venía a comer. El vení que se enfría me encanta. Acá Alexandra Cueva tengo que dice, mi mamá me dice, ¿y tu hermano dónde está? Como si uno supiera qué hace la vida del hermano, ¿no? Claro. Claro, el otro se pierde y uno no sabe, Bueno, está buena. Uno dice, ¿qué es? No, carajo sé dónde está mi hermano. Claro, ¿qué carajo sabe uno? Bueno, me encanta. Que sigan mandando más frases. Me encanta esto, por el Día de esto la Madre. Está muy bueno. Me encanta. Más frases de las madres. Y si no, ¿qué cosas tienen en común con sus madres, A lo mejor hay madres que van a andar en skate. Son skaters, de tribu claro, urbana de skaters. ¿Por qué no? ¿Les gusta el rock pesado? Puede pasar cualquier cosa. Claro, ya la veo con un piercing a la vieja, así toda. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, guacho? Claro, ¿no? Tranquilo. Por favor, que después se nos enoje la audiencia. Vamos a compartir. Se enoje, chico, estamos mal, estamos delirando. Sí, vamos. Somos a. Bueno, si yo me, pues voy a presentar el bloque, por favor. Dale, vamos, presentarlo. Vamos a compartir ahora sí, después de este momento tan agradable, el bloque de Floricienta, para que compartan todas las canciones de Flori y que bailemos un rato y nos pongamos también un poco melancólicos, ¿por qué no? Melancólico, romántico y bailables. Dale, sería algo así. Este es el bloque de Floricienta. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás, para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando florece esta danza, comienza la danza. Poder. flor y sienta. La alegría se despierta, la ilusión se pone ala. Y voy a volar con vos, y el milagro de la vida hoy te da la bienvenida. Cuando la flor y sienta baila, se nos prende el corazón. Coco, coco, corazones contentos. Coco, coco, coco, corazones al viento. Coco, coco, corazones sin miedo que te gritan te quiero. Que se junten las manos. Que te sientas de mano. Que no te vayas nunca. Para vos mi corazón. Para vos mi corazón. Para vos mi corazón. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre. Llegaste aquí y así será juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Y así será. Será. estés conmigo. Que se te cumpla pleno tu destino. Que no me salven si no es contigo. Que no me salven si ti, mi amigo. Pasó entonces este bloque dedicado íntegramente a Floricienta. ¿Cuántas canciones? Qué canciones espectaculares que tuvo Floricienta. La verdad, me encanta. Y ahora recordemos que está Floricienta segunda temporada en todo lo de lunes a viernes a las 7 menos cuarto en Telefe. Totalmente, siguen y ya se vienen los últimos meses de Floricienta. Y se viene un final que todos ya conocemos, la mayoría por lo menos conocemos el final. Pero que no vamos a contar para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones que ven Floricienta, uno ya está viejo, está grande y ya sabe el final. Claro, así que no, vamos a mantener la expectativa para el final. Cuando todos decís, no, así terminó. Sí, bueno, me lo contaron en Revolución. Claro, no era una premisa. No contamos nada, pero se van a sorprender con el final. A los chicos que ya la vieron, bueno, ya saben. Pero los que no la vieron, se van a sorprender. Totalmente, y los que ya lo vimos nos sorprendemos de vuelta. Bueno, ha pasado entonces ese bloque de Floricienta. Faltan muchas canciones, pero bueno, ahí resumimos un poco toda la historia de Flori, de la primera que se ve, presentes. Bueno, tenemos últimos mensajes. Ya estamos casi terminando por el día de hoy, viernes. Hemos pasado muy bien, Sí, la verdad que muy bueno, hasta hemos derrapado, pero hemos estado. Sí, totalmente. Así más que precisamente quien les habla ha derrapado, pero bueno, no importa. Sí, pero bueno. A ver, tenemos varias cosas que comentar. Vamos a intentar empezar a comentar lo de graduados. ¿Qué pasa hoy? Contanos, dime, ¿qué pasa en el día de hoy? Aparte de pasar que todos ya sabemos lo de Patricia, que está, que en cualquier momento se le cae la careta, pasa una parte graciosa, digamos, anecdótica, algo divertido pasa dentro de todo, tanta tensión y tanta emoción, pasa algo divertido. Se cuento y le cuento a todos los chicos que resulta que el chino más conocido, Walter, más conocido como el chino querido de Macán, socio de Clemente, baila el baile del caballo. Ganan Style de PS. Ganan Style. Y agarra toda la incentiva, toda la secretaria de Macán y se pone los lentes como el chino y empieza. Oh, Macán está muy, muy bueno. Así que no se lo pierdan. Esta noche a las 10 de la noche en Telefe, el baile del caballo del chino de grado. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que va a pasar en graduados en el día de hoy. Y también en Dulce Amor vamos a tener un capítulo muy, pero muy interesante, porque empiezan a aparecer nuevos personajes. En Dulce Amor es el caso de la bella Inmaculada Araceli González, que es una mujer, ¿verdad? Sí, el reemplazo de Carlos Rivero de Natalia. No, reemplazo, digamos, de Natalia salió de la tira, se retiró. Y entra en la serie González. Es tu opinión. No, Araceli entra para meterse en el triángulo de Marcos. Bueno, en el cuarteto ya diríamos. Marcos. Sí, ya es un cuarteto, un quinteto en cualquier momento ahora. Ya sí. Es terrible y va por un, me parece, el amor de Marcos. Así que va a realizar también una prueba y va a insistir con la opinión de Marcos, porque de eso va a depender su viaje a Australia. Así que Marcos va a probar el manejo, pero quiere conocerlo un poquito más. Así que bueno. Bien. Ojo. Y además, por otro lado, arranca Jorge Paula, la sobrina de Georgina Barbarossa Isabel. Y le están pasando casitas con Julieta. Esto que decías vos de Natalia, que se fue, bueno, en su lugar, Mónica Ayos está reemplazando a Carlos Rivero por un tiempito. Me confundí de personas. Sí, de personas, es por eso. Sí, de personas. Bueno, alguien sabía que era que lo reemplazaba, digamos, pero no estaba segura. Exactamente. Lo mandé. Mónica Ayos se metió ahí en el triángulo. Igualmente, tiene idea de volver a Carlos Rivero para el final de Dulce Amor. Obviamente, tiene que aparecer, obvio. Sí. Y la participación de Mónica Ayos llegará aproximadamente un mes más. Ya terminó de grabar. Así que ya terminó la relación ahí, parece, con Julián. Claro. Qué lindo, hay lindos avances para lo que se viene. Se vienen un avance y se vienen unos finales de la novela en Telefe. Impresionante, a prepararse, porque se vienen meses increíbles. Muy, pero muy interesantes. Y se viene el final también de La Voz Argentina, también. Bien, se viene en noviembre. Noviembre llega el final de La Voz Argentina. Exacto. Bueno, ¿tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos, sí señor, tenemos mensajitos. ¿Siguen contestando que tienen en cuenta? No, en este caso yo leí algo por ahí, yo leí algo. ¿Leíste? A ver, déjame. Bueno, lo busco. Ah, sí, leí, acá lo tengo, sí. Bueno, Marianela que nos dice: un gusto que comparto con mi mamá es el de Casado con Hijo y de las novelas. Epa, ¿viste? Ahí está. Mira, las novelas. Es verdad, con mamá, ¿viste? Mirábamos también todas estas novelas para comentarlas acá en Revolución Teen. Claro, sí, miramos esas novelas, vemos Casados con Hijos, bueno, Graduados, Dulce Amor. Yo no la veo Dulce Amor, pero bueno. Nadie lo ven, porque esa hora lo dan medio tarde, para mí lo dan tarde. Claro, a vos te parece que no lo ve nadie. Claro, para mí me parece, no lo veo yo, no lo ven nadie. Está bien, va a quedar dentro de las frases para final de año. Claro, sí, recuerden, chicos, lo vamos a anunciar desde ya, que a fin de año se viene en el especial de frases de Revolución Teen, en la cual va a estar incluido cuáles frases. Tenemos tantas que no vamos a empezar a decir. Ah, bien. Deja de olvidarte. Hay muchas, pero hay dos que resaltan. Totalmente. Bueno, ¿qué más? ¿Algún mensajito más que tengas? Candelaria nos dice: muy buena la radio y pasen más temas de Graduado y de Floricienta, nos pide Candelaria. Muy bien, les gustó la onda, muy buena la copa. Después, triple signo de interrogación que está cantando Y Así Será, es mi canción favorita de Floricienta, es súper bonita, nos dice triple signo de interrogación, que no sabemos quién es. No sabemos quién es, no sabemos el nombre. Después, Ayobas Benity Nation nos dice: adoro esta canción, bonitos recuerdos, y así será. Y así será, muy bien, están todos con el bloque de Floricienta. Están todos como locos con el bloque de Floricienta, ¿les gustó a los chicos? Les gustó. Les gustó la onda. Chicos, después está... tengo acá un mensaje, que es para vos y para mí. A ver. Tenemos un mensaje para vos y para mí. Pame 997.com. En Twitter, nos dice lo siguiente: me gustaría preguntarles qué es lo que más le gusta de Teen Angels. Primera pregunta, conteste usted, señor Lucas L., antes de terminar. ¿Qué es lo que más me gusta de Teen Angels? Bueno, le contesto a Pame99, bueno, esos números. Bien. Lo que más me gusta a mí de Teen Angels es cómo son. La música, dentro de todo, está muy buena. Y lo que más resalto ahí, que todos saben, yo creo que todo lo que escucha Revolución Teen que me coso por algo, es por Lali. Sí. Muy bien. Lali es mi amor platónico, mi sueño, mi todo es Lali. Epa, ¿es una declaración esto? Mirá que lo escuchan no sé. Después los chicos. Bueno, lo estoy diciendo, porque sé que lo escuchan, después lo escucha Pablo, por eso, o sea, lo digo. Mirá vos que lo que podés ocasionar, que Lali se puede separar de Benjamín Amadeo para estar con vos. Eso podés no, lo digo así. Sí, ojalá me estuviera escuchando Lali para que realmente. Realmente. Por favor, que después lo escuchan. Esto puede llegar a oídos de Lali, por favor. No, me animo. No digo, nada más, simplemente digo que la amo con toda mi alma y que llega desde. Que la sigo desde el 2003 desde que empezó la carrera. No digo más porque puedo ocasionar menos, una bomba en el mundo del espectáculo. Sí, sí, no, la estás comprometiendo, por favor, déjala ir. No la voy a dejar ir nunca porque es mi amor que siempre, bueno, no importa. Por favor. Que siempre la sueño y bueno, no importa. Bueno, estamos del lado entonces de la música de Teen Angels, obviamente acá los bancamos a los chicos. Me entró calor, chicos. Y bueno, tranquilo, soplate un poquito la cara, ahí está. Y la otra pregunta es si nos gustaría a nosotros, a vos y a mí... ¿Y a nosotros qué pasa? Hacer Casi Ángeles, o sea, actuar en Casi Ángeles. Sí, a mí sí. ¿De qué papel harías? Ya que estamos... ¿De qué papel haría? A ver si nos escucha Cris Morena. No, nos puede pegar una pata. Sí, no. Tenemos menos... Acordate lo que gané de actuación yo. Acordate. Claro, no, sí, es verdad. No, nada. Bueno, ¿qué papel harías? Yo haría un papel, no sé, un... No haría un chico huérfano como todos, vos no sabés. Un chico huérfano. No lo haría. ¿Querés un chico rico? ¿Te gusta un chico rico, tal vez? Sí, tal vez un chico rico pero humilde. No tan agrandado. De Casi Ángeles, ¿con quién te identificas? Así rápido. Un ping-pong, parece un ping-pong esto de preguntas y respuestas. Porque usted se me va por las ramas. Un personaje de Casi Ángeles que te gustaría interpretar. Personaje que me gustaría interpretar. Y sería un... qué sé yo, un... ¿Lo querés que le preguntara para el próximo programa? Sí, no, te lo digo ahora. Un Rama, digamos un Gastón Dalmau, pero chico. Bueno. Bueno, está bien. Es bueno, estoy diciendo la humildad de Rama y de todo lo que tiene, la personalidad de Rama. Pero chico, con plata. Perfecto, me encantó, buenísimo. Bien, muy bien. Exacto. ¿Vos? Me encantó, me encantó. Yo te haría un Tiago. Te haría un Tiago para estar con Mar. No. Sí, no. Bueno, sí, yo también te diría. Bueno, no. Cada uno, vos dijiste porque querés ser rico, no sé qué onda. Yo quiero estar con Mar. Cada yo también quiero estar con Lali. Yo también quiero estar con Lali. Cada uno tiene sus aspiraciones. Es así. Un chico que esté, digamos, que trabaje, hacer una. Me encantaría hacer una. Cosa, una novela con Lali, los dos en los cuales seamos primer actor, más vale, obvio. Bueno, lo vamos a charlar entonces esto en nuestra sesión de terapia con Vicky esta noche. Vamos. Es que sí, vamos a ir a la sección de famoso. Hoy nos atiende a Lucas L y a Luke. Exacto. Sí, claro. Bueno. Así que no se sorprende si aparecemos en graduado, chicos. Nos sorprende con las preguntas los oyentes. Esos son interesantes. Vamos a pensar la terapia a ti, que nos pregunte los oyentes. Ahí está. Terapia a ti. A nadie le interesa, apame, pobre nomás. Le mandamos un beso, gracias, esperamos haberle contestado bien, apame. Perdón, apame, pero somos así, deliramos como locos, perdónanos, apame. Bueno. Espero que te hayamos podido satisfacer en tu pregunta. Sí, seguramente que sí. 5:20 de la tarde vamos a compartir el último temita del día de hoy y les dejamos, la consigna ya últimos minutos, queremos leer sus mensajes. Acá tengo mensajes. Lo dejamos ya para la última. Así contestamos absolutamente todo y los leemos. Y vamos con este tema tan lindo del Orfeo. Vos estuviste ahí. Sí. Mucho. Sí, estuve ahí. En este tema que vas a pasar de Lali. Es el último. Todo. Además, ella lo dice: el último escaparé y canto. Quiero que lo ahí me es como un puñal que es como si me hubieran dado un puñal en el alma. Así, ¡tac! Un puñal. Bueno, tratemos de que no sea así. Con alegría vamos a recordar este momento. Pasó hace 2 semanas casi. Hace 2 semanas y ahí estaba yo gritándole a Lali, declarándole mi amor a través de gritos. Exactamente. Mientras escuchamos el tema, tenés los últimos minutitos para dejarnos tu mensaje, para decirle lo que quieras a tu mamá en este Día de la Madre que se viene el próximo domingo. También contanos, ¿qué cosas tenés en común con tu mamá? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué frases te dice tu mamá? Algún mensajito tierno para dedicarle a la madre, si están escuchando con ella, puede ser, nosotros se lo pasamos, se lo leemos. Ahí está, perfecto, y todos los saludos y todo lo que quieran escribir @ Revolución Team y también en el chat de la radio, ¿sí? En el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com. Perfecto, después de este momento tan agradable vamos a escuchar este tema de Lali, justamente estamos hablando de ella, es pura coincidencia esto. Vamos. Claro, sí, justamente que donde yo le declaraba mi amor y se lo voy a declarar siempre, vamos a escuchar el tema. Vos le declarás tu amor y ella, mira lo que te canta ¿qué tal? Más tierna, gracias Lali. Thank you. imposible y lo podemos intentar. Los sueños siempre se pueden lograr. ¿Quién va a hacer el que se anime más y nos diga cuál es el camino por el que vamos a andar? ¿Dónde nos podemos encontrar? Yo te digo que es la solución, que mostrarse si es lo mejor. Y se termina esta Revolución Team del día en 19 de octubre del 2012. Totalmente, se está yendo y cada vez estamos en un poquito más, metemos un poco de invitados y de todo, las nuevas funciones que van. Viene con todo, la verdad, con todo, con todo. Y muy pronto se viene un tema Revolución Team, que ya decía, estamos haciendo pruebas de sonido, digamos, escuchando con Luke, a ver si lo probaba. Es un tema bastante cómico, chistoso. Es un éxito, con la cantidad de reproducción que tiene. Es un tema italiano bastante graciosito, diríamos así. Gracias, gracias. Próximo viernes, me parece, ¿no? Ahí está, este domingo no está, pero el día de la madre. Próximo viernes, ahí va a estar sonando. ¿Cómo se llama, Luke? ¿Cómo se llama? El Puccino Pio. El Puccino Pio va a estar sonando. Pio va a estar sonando en el Top Fight de Revolución. Y muy pronto, en esta última parte del año, como todos los años, se viene el ranking. Va a comenzar el ranking los días domingo, donde vas a poder votar todos los temas que estuvimos pasando a lo largo de este año. Así que se viene el super ranking final. Super ranking 2012 de RT. Muy prontito acá, obviamente, todo el grupo va a tener siempre. Y obviamente van a estar todos los temas de Teenage. Todos los temas de Teenage. De Floricienta que hemos pasado. Graduado, dulce amor, así que lo único es algo de chile que hemos pasado. Que a principio de año estuvo por ahí, ¿se acuerdan que este año vieron los únicos? Vieron los únicos, este año de nueva pareja vieron los únicos. También algo de chile, todo, así que el chile de chile. Y obviamente la frase típica de nuestros queridos conductores. Sí, también. Bueno, últimos mensajitos. Sí, señora, acá te. Los mensajes. Por ejemplo, a ver, Micaela dice: qué triste saber que los Team nunca más van a volver a cantar juntos. Bueno, Micaela, si lo decís de esa forma, no, es fuerte, pero bueno, ¿quién te dice? Recordemos que Gastón, en una nota que está subida todo de Chris, dice: me voy a Estados Unidos y tengo pasaje de ida solamente. Sí, tiene pasaje de ida solamente, pero bueno, igual nosotros también hemos lista, de estar en la pantalla grande, son proyectos, son sueños que tiene, así que no se va a ir así. Alexandra Cuevas nos dice: me duele cuando dice Lali el último escaparé. A mí también me dolió pensar que me dolé y me largué llorando, Alexandra, en el Orfeo. Es así. Es triste. A ver, Benitin Angel dice: no, espero que no sea el último escaparé y que cante otra vez en España. Ahí lo de la carta la tiene Gaviota, se la pasé por correo electrónico, se la escribe la persona encargada de las giras. Dice: arroba Benitin Angels. Muy bien, entonces vamos a ver si el próximo viernes Gaviota está presente y podemos leer la carta que por eso dice arroba Benitin Angels. ¿Qué día la vamos a leer? El próximo viernes está Gaviota, que la lee. Dale. Cuando la encontremos a Gaviota, lo vamos a estar echando. Anda volando por ahí, Gaviota. Bueno, ¿alguno más tenés por ahí? Sí, tengo, bueno, Natalia que nos dice que penita el último escapare. A ver. Amo esta canción, dice Abril. Bueno, todos los chicos han estado mandados y se han copado bastante en el programa del día de la fecha. Buenísimo, acá tenemos vía Twitter algunos. Acá, por ejemplo, Lina está de Grecia. Sí, Grecia, eso grande. Sí, en dos semanas arranca Casi Ángeles en Chipre. Buenísimo, un logro. ¿Qué? ¿Qué Casi Ángeles? La primera temporada, seguro. Obviamente, aplausos. Aplausos para Grecia. Pero bueno, ¿qué más tenemos por acá? Para Xiomix, un besito muy grande para Tamara, eso para Daniel, que es una canción de la sabella. Un besito para Cami, que se fue ya a la facultad, pero nos decía: un gusto que comparto con mi mamá, todo lo que sea arte, pintura, dibujo, todo eso. Está bueno, la parte artística, la música. La clase artística de los chicos es muy interesante, ayuda a relajar en la mente y el alma, la pintura, Totalmente, aplauso para Carlos Pilar, también está presente. Para, ¿qué más? Para Vanilla. Para Vanilla, beso, Sionia, Sí, muy bien. Un beso muy grande. Ya está, hemos terminado por el día de hoy. Hemos concluido en el día de la fecha. Concluido en el día de hoy y los dejamos con un temita, obviamente. El próximo domingo es el Día de la Madre. Les deseamos que la pasen, obviamente, con sus madres, que las mimen mucho. Obviamente, porque son los seres más que nos cuidan, que nos quieren, que nos protegen y que nos miman. Así que nosotros, este día se merece que nosotros hagamos todo por ellas. Retribuirles todo el amor que nos da. Simplemente eso. No es nada más ni nada. Nada más, no es nada del otro mundo. Simplemente responderle y darle el amor que ella nos brinda a retribuírselos. Totalmente. Y les proponemos, si quieren, si tienen ganas, que en estos días vayan subiendo sus fotitos allí al muro de Revolución Team con sus madres. Nos encantaría. ¿Cómo está? Así que bueno, últimos minutos. Ya se está que nos manden al, puede ser que nos manden la foto al mail a revolucionteam@hotmail.com. Por supuesto, también. Manden la foto ahí, nosotros vamos a estar haciendo el álbum del Día de la Madre de Revolución Team. De los fans de Revolución Team, ¿qué tal, De todo. Así que el domingo vamos a estar haciendo el coso, así que tenés hoy, ahora para ti termina el programa, ya. Mañana para mandar las fotos con tu madre a revolucionteam@hotmail.com. Exactamente. Espero que pasen un lindo domingo. No vamos a estar al aire el domingo. No vamos a estar, vamos a estar con nuestras madres. Exacto. Mapita. Vamos a estar el día viernes. Volvemos a Tierra Revolucionaria. Obviamente, una semana vamos a estar. Obvio. Una semana volvemos, chicos. Bueno, despedida final, Lucas. Bueno, chicos, como siempre, gracias a todos por estar y bueno, la pasen muy bien. Y bueno, simplemente le digo, será hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde por aquí, por Revolución Team. Gracias a todos, besos, chau. Bueno, sí se despedía, bueno, adiós compañeros, adiós, chau. No, me estoy yendo, me quedo hasta el final. No, menos mal. Bueno, nos despedimos, como dijo Lucas, hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde con más Revolución Team. Vamos a tener más bloques con recordar todos los programas, todos infantiles, juveniles y también más música. Nos vamos renovando de a poquito. Más secciones y se viene la preselección del Super Ranking, de Revolución. Obviamente, el Super Ranking va a ser un tremendo éxito en este año 2012. Exactamente. Los dejamos, estamos a punto de pasar los 7500 seguidores. ¿Nos ayudarán los chicos? Sí. Vamos, chicos, ayuden por favor, que ya llegamos al objetivo. ¿Qué pasa? Exacto, al objetivo, al super objetivo. Bueno, final dedicado en este caso para. Volvió el final dedicado. Final dedicado, asiento de Chris.net, tienen el formulario. Y Benitín Angel, de 15 años, de España, que siempre la nombramos. Nos ha dejado su dedicatoria, dedicado a ver. Todos. Nos dice simplemente, nos dedica este tema de ellas que estamos escuchando, no te rindas. Buen tema para terminar, Espectacular para terminar bien arriba, bien power, es espectacular. Es la nueva versión, además de Teenagers, la del 2010 que sacaron bien remix. Así que los dejamos en compañía de No te rindas y nos vemos el viernes, Nos vemos el viernes, mi querido compañero Luke. Y feliz día de la madre, por supuesto. Obviamente, feliz día para toda la madre y feliz día para tu madre, Luke. Para la tuya también, Luke, y para la de todos los chicos. Nos despedimos. Chau. Que siempre hay ángeles que riegan. El milagro de la vida está presente. Lo que vale es que tú.